estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 10 de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre amor y lujuria en distintas mitologías. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en el directo que hay en la radio o en el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, en el horario habitual en el que emitimos, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo en las repeticiones que hay durante la semana o esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, venimos con el décimo programa de esta cuarta temporada y retomamos de nuevo las mitologías, y serán los protagonistas que tengo aquí los que irán desgranando diferentes cosas de cada una de ellas. Y para ir cerrando esta presentación, vamos a ir con ellos. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo. Bueno, como todo el mundo sabrá, mañana San Valentín. Y dijimos, ¿por qué no hablamos del amor? Pero claro, en la antigüedad, en la mitología antigua, amor y lujuria es prácticamente lo mismo, si no lo mismo. Así que, haciendo honor al título del programa, le hemos dado una vuelta y en vez de hablar de amor, vamos a hablar un poco de lujuria, el cual un compañero ya tocó hace unos meses en un apartado del Antiguo Testamento en las religiones abrahámicas o monoteístas. Solo que ahora vamos a hablar de otras creencias y mitologías. Y dicho esto, de paso un compañero. Después de Guillermo tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, ya apareció el tema de la lujuria en un programa que dedicamos al Antiguo Testamento. Ha habido programas en los cuales hemos tocado diferentes cuestiones relacionadas con la historia de las religiones. Es cierto que religiones hay muchas actualmente en el mundo, y si contamos todas las que existieron durante milenios, pues hay una gran diversidad de religiones y un gran número de religiones que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas de esas religiones ya han desaparecido, pero nos queda el recuerdo de sus mitos y de sus doctrinas. Entonces, bueno, es cierto que se acerca el día de San Valentín, y también es cierto que se está acercando el carnaval, que tradicionalmente se ha visto como una época de permisividad e incluso de excesos. Entonces, bueno, la gente que celebra el carnaval o la gente que lo ha celebrado durante siglos se ha permitido todo tipo de excesos en la comida, en la bebida, y naturalmente también se han permitido excesos en lo que se refiere a la lujuria. Era como una especie de manera de compensar la cuaresma que se acercaba después del carnaval. Entonces, bueno, ya que hemos hablado en otra ocasión de la lujuria en el Antiguo Testamento, hemos pensado en dedicar este programa a la lujuria en diversas mitologías de la antigüedad. Y para cerrar este tridente que siempre me acompaña, tenemos por aquí a Pablo. Buenas tardes, o noches, o mañanas, dependiendo de cuándo esté escuchando. Pues efectivamente, creo que los tres años que llevamos ya en este programa, creo que nunca antes habíamos hecho habíamos tocado el tema de San Valentín y hemos decidido pues tocarlo ahora que nos ha presentado la ocasión y hemos decidido hablar de tres mitologías diferentes de griega, germánica y egipcia que tocan cada una pues un episodio de los muchos, porque en realidad hay muchos de muchas mitologías, obviamente no caben todos ni de lejos. Hemos elegido tres mitologías muy concretos, tres episodios, digamos que, como mi compañero ha dicho, amor y lujuria, en fin, no eran en aquella época, en los mitos, en general los mitos son indistinguibles, o sea, la idea de un amor casto era extremadamente ridícula e ilógica en todas las mitologías antes de la llegada del cristianismo. Son tres episodios, digamos, escabrosos, chuscos, del origen de no solo contra el acto sexual lujurioso, sino las consecuencias y las causas y las consecuencias de este. Vale, pues hechas las presentaciones y explicado el tema muy interesante el de esta semana, va a arrancar José María adentrándose en la mitología egipcia, así que el programa es todo tuyo. Bueno, pues de los tres casos que habíamos tomado en consideración al planear la manera de hacer este programa, hemos decidido empezar por la mitología egipcia, que está entre las más antiguas que conocemos, porque es una mitología de la que tenemos abundante material escrito, abundantes papiros y abundantes inscripciones de diferente tipo. Y dentro de la mitología egipcia, pues hay muchas historias verdaderamente escabrosas, tal como ha dicho Pablo, y una de las más llamativas es el conflicto entre dos de los muchos dioses que tenían los egipcios, concretamente el conflicto entre el dios Horus y el dios Set. Este conflicto, una historia de la cual tenemos muchas versiones diferentes de diversas épocas de la cultura egipcia faraónica. Sí, versiones hay muchas, pero como no tenemos mucho tiempo para repasarlas todas, tenemos que centrarnos en una sola. Entonces, yo he elegido la que me ha parecido más llamativa. Para empezar, hay que decir que el conflicto entre Horus y Set se debe al hecho de que Set aparece como una divinidad extremadamente envidiosa y ambiciosa. Es una divinidad claramente maléfica en la cultura faraónica. A Set se le considera el dios de la violencia, del caos, el dios del desierto. Horus, que es su sobrino, es todo lo contrario. Es el dios que protege al faraón, es el dios no del desierto, sino de la tierra cultivable. A Set se le considera el dios de la tierra roja, es decir, el dios del desierto. A Horus se le considera el dios de la tierra negra, es decir, el dios de la tierra cultivable. ¿Cómo se inicia el conflicto? Bueno, pues la mitología egipcia nos cuenta que durante algún tiempo una divinidad que se llamaba Osiris tuvo el poder en Egipto, tuvo la administración y el gobierno de las tierras de Egipto. Sucedió que su hermano Set lo mató y ocupó el poder usurpándolo de una manera completamente ilegítima. Realmente, después de la muerte de Osiris, su hijo Horus debería haber heredado el poder en Egipto. Cuentan que Isis, la madre de Horus, lo mantuvo escondido para evitar que fuese víctima de la violencia del dios Set. Entonces, hay diferentes versiones sobre cómo se desarrolla este conflicto entre Set y Horus. Hay una cosa que está clara y es que las diferentes versiones dicen que el conflicto se desarrolla durante décadas. Concretamente, en algunas versiones se afirma que el conflicto y la lucha entre Horus y Set duró nada menos que 80 años. Hay toda clase de episodios en este conflicto. Sobre todo hay una extrema violencia, incluso con mutilaciones físicas. Horus y Set luchan de tal manera que una de las versiones de este mito nos cuenta que Set le arranca los dos ojos a Horus, a su sobrino, aunque después Horus los recupera gracias al poder de una diosa que vierte leche de gacela en las cuencas vacías de los ojos, y de esa manera Horus vuelve a tener ojos. Hay otras versiones en las cuales se habla de que en uno de los enfrentamientos entre Horus y Set, Horus castra a Set y lo deja impotente para siempre, le arranca los testículos. Bueno, en algunas versiones dicen que le arranca solamente uno, pero en cualquier caso Set termina quedando impotente. Set, aunque al final del conflicto queda impotente, es un ser que, así como es el dios del caos, es también un dios con una sexualidad completamente caótica, de tal manera que tiene varias mujeres y es capaz incluso de desarrollar tendencias homosexuales. No se conforma con tener relaciones con solamente con mujeres o con divinidades femeninas, sino que una de las versiones de este conflicto nos dice que Set llega incluso a tener relaciones sexuales con su sobrino Horus. Es decir, la violencia que hay entre Set y Horus no se limita a las peleas con mutilación física y con enfrentamientos a base de actos violentos, sino que es incluso violencia sexual. Hay una narración en la cual se nos dice que Set viola a su sobrino Horus. ¿De qué manera se produce esta violación? Bueno, pues hay diferentes versiones. La más llamativa es una versión que nos dice que durante el conflicto entre Horus y Set hubo ciertas ocasiones en que se llegó a una situación de una relativa pacificación y de una relativa concordia entre los dos dioses. Concretamente, una narración nos dice que en cierta ocasión Horus y Set se apaciguaron, interrumpieron su conflicto e incluso llegaron a dormir juntos en la misma cama. No con la intención de cometer ningún acto de lujuria, sino simplemente porque alguien les preparó una cama para que durmieran juntos después de haberse reconciliado, después de haber interrumpido el conflicto tan violento que había entre ellos. Sin embargo, aunque en principio ese hecho de dormir juntos estaba pensado como un hecho pacífico y una forma de reconciliación entre los dos dioses, sucedió que en cierto momento de la noche Horus se despertó y la narración nos dice literalmente hizo que su falo se pusiera erecto. No nos dice cómo lo hizo exactamente, no nos da los detalles, pero bueno, el caso es que Horus consigue que su falo se ponga erecto y intenta poner su falo, nos dice la narración literalmente, entre Set intenta poner su falo entre los muslos de Horus. Naturalmente con una intención muy clara. Set intenta violar a su sobrino. Sin embargo, no consigue la violación, no consigue llevarla a cabo. Sucede que Horus pone las manos entre sus muslos sin que Set se dé cuenta y de esa manera el semen de Set no termina en el interior del cuerpo de Horus, sino que termina en las manos de Horus. Aunque Set se imagina que ha conseguido violar a su sobrino. Por la mañana, Horus se levanta del lecho y va a ver a su madre, la diosa Isis. Entonces, Horus muestra las manos embadurnadas de semen y dice: «Madre Isis, mira lo que Set ha hecho conmigo». Isis se siente horrorizada al ver las manos de su hijo embadurnadas de semen y deja escapar un grito debido al escándalo y a la indignación que siente e inmediatamente corta las manos de Horus. ¿Por qué le corta las manos? Quizá como un intento de purificar a su hijo. Es decir, las manos estaban contaminadas por el semen de Set y una manera de evitar esa profanación del cuerpo de Horus sería cortarle las manos para, de esa manera, eliminar ese semen que había llegado al cuerpo de Horus, al cuerpo de su hijo. La narración continúa diciendo que Isis, la madre de Horus, se lleva las manos contaminadas de semen hasta el delta del Nilo y allí deja caer las manos en las marismas, en las zonas pantanosas del delta. Después, Isis hace que su hijo eyacule en el interior de una vasija. Isis se lleva la vasija. Bueno, hay que decir también que Horus recupera las manos porque Isis es una diosa que tiene una gran capacidad para regenerar los cuerpos de personas mutiladas. Entonces, Isis le da unas manos nuevas a su hijo, a Horus. Después, Isis se lleva la vasija con el semen de su hijo hasta un jardín que pertenecía a Set. Isis habla con el jardinero y le dice: de todas las plantas que crecen en este jardín, ¿cuál es la que consume Set? El jardinero dice: yo solamente le he visto comer lechuga. Total, que la diosa Isis riega las lechugas del jardín con el semen de su hijo, como de costumbre. Después de un rato, Set llega al jardín y se pone a comer lechuga. Naturalmente las lechugas están embadurnadas de semen, él no se da cuenta, y de esa manera el semen de Horus penetra en el estómago de Set. Total, ¿qué conclusión sacamos de esto? Pues que Set había intentado meter su semen en el cuerpo de Horus, no lo consiguió, y sin embargo, Horus ha conseguido meter su semen mediante un truco en el estómago de Set. Sucede que después de un tiempo, Horus y Set presentan su rivalidad ante un tribunal de dioses. En ese tribunal hay un dios que se llama Thoth, el dios de la sabiduría y de los escribas, que tiene un papel muy destacado. Horus y Set se presentan ante el tribunal. Set dice: yo he demostrado que tengo derecho a gobernar Egipto, más derecho que Horus, mi sobrino, porque yo, con mi sobrino Horus, he hecho el trabajo de un macho. Quiere decir que ha puesto su semen en el interior del cuerpo de su sobrino. Naturalmente, Horus lo niega, dice: no, esto no es cierto, soy yo. Yo he puesto mi semen en el interior del cuerpo de Set. Naturalmente, Thoth, que es el dios de la sabiduría, dice: bueno, la única forma de resolver este enfrentamiento es que el semen testifique. Vamos a citar al semen para que dé su testimonio en este juicio delante de los dioses. Lo primero de todo, que testifique el semen de Set. Entonces la voz del semen de Set se oye desde las marismas, desde las zonas pantanosas del delta, y dice que en ese momento se encuentra en las marismas, que no se encuentra en el cuerpo de Horus. A continuación, Thoth dice que tiene que testificar, tiene que dar testimonio, el semen de Horus. Entonces el semen de Horus habla desde el estómago de Set y dice que en ese momento se encuentra en el interior del estómago. Ya todo está aclarado. El semen de Set está en las marismas y el semen de Horus está en el interior del estómago de Set. Por lo tanto, eso que ha dicho Set al principio, yo he hecho la labor, el trabajo de un macho con el cuerpo de mi sobrino, es completamente falso. Ha sido realmente Horus quien ha puesto su semen dentro del estómago de Set y, por lo tanto, Horus ha demostrado que es el más fuerte. Bueno, pues al final termina el juicio con la conclusión de que Horus ha demostrado que es el más fuerte, ha puesto su semen en el interior del estómago de Set, como si Set fuese una divinidad femenina, como si hubiera dejado embarazado a Set. De esta manera, Horus consigue el gobierno de todo Egipto. Bueno, hay muchos otros detalles muy escabrosos en relación con esta historia de Horus y de Set, y yo les animo a ustedes a que busquen en la mitología egipcia detalles sobre este caso, porque es verdaderamente de lo más asombroso que puede haber en la mitología universal. En cualquier caso, está claro que se trata de la victoria del orden sobre el caos. Finalmente, Horus, el representante del orden, vence al caos, y a partir de ahí los faraones quedan bajo la protección de Horus. a Horus se le considera el protector del faraón a partir de ese momento. Y bueno, esto es todo lo que hay que decir sobre este mito. Bueno, voy a presentar la primera canción. KC y Sansa Iván es una banda estadounidense formada en 1973 en Miami, Florida. Su estilo incluye funk, R&B, rhythm and blues, disco, pop rock y dance. Sus canciones más conocidas incluyen los éxitos Get Down Tonight, That Is The White, It I Like It, It, Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Love, Boogie Shoes, Please Don't Go y Give It Up. La canción Shake, Shake, Shake, Shake Your Body de KC and the Sansa Iván fue lanzada en 1976. Es música disco. La canción fue incluida en el álbum Part 3 y se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 y en la lista Hot Soul Singles. También fue nominada a un premio Grammy. Dicho esto, solo queda escuchar esta canción. Bueno, pues sí, ahora, después de haber estado en Egipto, pasamos a la antigua Grecia, pero nos referimos a la Grecia clásica, a la Grecia continental, lo que se llamaba la Magna Grecia, sino más bien la isla de Creta, que fue el centro de la cultura minoica, que junto con la cultura micénica y la cultura cicládica forman las tres culturas más antiguas de la época griega. En Creta hay que decir, bueno, la gente cuando le hablan de Creta generalmente se asocia con el Minotauro, el famoso Minotauro de que sale en la leyenda de Teseo. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque el nacimiento del Minotauro es precisamente la consecuencia principal de la historia que vamos a hablar a continuación. Pero tenemos que remontarnos mucho antes del acontecimiento del nacimiento del Minotauro. Que, como todo el mundo sabe, es una criatura mitológica con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que surgió, según la mitología griega, como resultado de un castigo de los dioses al rey de Creta. Todo esto comienza cuando... hay que decir que en Creta había una monarquía en la cual uno de sus reyes estaba casado con con una princesa fenicia, hija del rey de Tiro, llamada Pasifae. Esta Pasifae era una persona de gran belleza y atrajo a las miradas de Zeus, el famoso rey del Olimpo, el cual, siguiendo su lujuriosa costumbre de seducir a humanas de gran belleza, la raptó y la llevó hasta la isla, porque hay que decir que esta mujer, obviamente siendo fenicia, nacería en Asia Menor originalmente. El caso es que Zeus la raptó y la llevó hasta Creta, subida en su lomo, ya que Zeus había tomado la forma de un toro. Aquí vemos reflejada la relación ancestral entre Creta y los toros. De la unión entre Europa y Zeus nacieron tres hijos: Minos, Sarpedón y Radamante. Posteriormente, Europa, como he dicho antes, se casaría con Asterión, el rey de Creta, quien aceptó y cuidó a los tres niños como si fueran suyos. Pero murió, el rey Asterión no tenía hijo, o no estaba casado de antes, o no tenía ningún hijo de un matrimonio anterior, así que adoptó a los tres hijos de Europa como sus descendientes legítimos. Pero al morir no había dejado claro quién de los tres debía ser sucesor. Minos, cuyo nombre en cretense significa, de hecho, rey, alardeaba de que tenía el favor de los dioses para ser el rey de Creta, y de que podía probarlo pidiéndoles lo que quisiese, porque ellos se lo concederían. Un día, cuando iba a ofrecer un sacrificio a Poseidón, le pidió que hiciese salir un animal de las profundidades del mar, prometiéndole que lo sacrificaría en su honor una vez apareciera. Poseidón efectivamente hizo salir del mar un magnífico toro blanco, con lo cual Minos pudo validar su aspiración al trono, ya que evidentemente sus hermanos no osaron desafiar a los dioses. Aquí hay que recalcar que el toro estaba íntimamente relacionado con la realeza minoica, la realeza cretense, por la historia de Europa y Zeus. Sin embargo, cuando Minos vio la belleza del animal, quiso quedárselo, así que lo escondió y en su lugar sacrificó a otro toro. Evidentemente el engaño no coló, y Poseidón se enfureció. Entonces planeó una cruel venganza contra el rey, que consistió en hacer que su esposa, Pasifae, Pasifae a la esposa de Asterión, me he equivocado, no, es Europa, la esposa de Europa, hija del rey de Tiro, princesa fenicia, quien se casó con Asterión. Pasifae era la esposa de Minos. Y Poseidón decidió desplegar su venganza contra el rey de la isla, haciendo que su esposa se enamorase ciegamente del toro blanco del mar. Para poder consumar su unión con el toro, la reina pidió ayuda a Dédalo, el arquitecto real. Dédalo era un famoso arquitecto y artesano ateniense que fue desterrado a esa misma isla tras intentar matar a su sobrino Perdix. Dédalo se estableció en Creta al servicio de Minos, para el cual se construía constantemente autómatas con la intención de divertir a la familia real. Como veremos, Dédalo tiene mucha importancia en esta historia del Minotauro. Como decíamos, la reina Pasifae, víctima de su zoofilia, pidió ayuda a Dédalo para poder aparearse con el toro blanco. Lo que hizo Dédalo fue construir una vaca de madera con ruedas y cubierta con una piel de vaca. La reina se metió dentro y Dédalo la transportó hasta el encinar donde pacía el toro. Ante el horror de Minos, de esta unión nació el Minotauro, una criatura enorme con cuerpo de hombre y cabeza de toro, a quien Pasifae llamó Asterión, como el padre adoptivo de Minos. Para ocultar la vergüenza del nacimiento del Minotauro, Minos ordenó a Dédalo que construyese un complicado laberinto para encerrar allí al monstruo para siempre. En la actualidad se piensa que la leyenda del laberinto tiene su base en el palacio cretense de Knossos. Este palacio era una construcción muy complicada, con muchas habitaciones y niveles, e incluso con tecnología avanzada para la época, como por ejemplo un sistema de alcantarillado. Además, en este palacio se han encontrado numerosos dibujos de hachas de doble filo que en griego se llamaban labris y que quizá podrían haberle dado nombre al edificio. Volviendo al Minotauro, Pasifae lo cuidó y alimentó, pero a medida que iba creciendo se volvía cada vez más terrible, llegando incluso a devorar carne humana. Entretanto, uno de los hijos de Minos, Andrógeo, fue asesinado en Atenas por sus competidores, tras participar en una competición olímpica en la cual había vencido. Como consecuencia, Minos declaró la guerra a los atenienses y logró conquistar la ciudad de Atenas. Tras la derrota, los atenienses, aconsejados por el oráculo de Delfos, se ofrecieron a entregarle un tributo a Creta. Pero el tributo que exigió Minos fue terrible: entregar de siete jóvenes y siete doncellas cada año para alimentar al Minotauro. Esto lo hicieron los atenienses durante varios años, pero finalmente el príncipe Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, se ofreció para matar al monstruo y acabar de esa manera con un tributo transangriento. Esta parte ya es más conocida, gente. Al llegar a la isla de Creta, Teseo se presentó ante Minos para comunicarle su misión. En la misma audiencia estaba presente Ariadna, hija del rey, que se enamoró de Teseo y le ofreció su ayuda para que saliese con vida de su misión. Ariadna pidió consejo a Dédalo, y este, que parece que no se cansa de meterse en líos, ideó un plan que ayudaría a Teseo a encontrar la salida del laberinto en caso de que lograse derrotar al Minotauro. Para ello, como ya sabemos, Ariadna entregó a Teseo un ovillo de lana para que se lo llevara atado a un extremo en la entrada del laberinto y así pudiese salir de vuelta siguiendo el hilo. Teseo consiguió su objetivo, mató al Minotauro y consiguió salir del laberinto, huyendo con Ariadna de los soldados del rey Minos. Pero la verdad es que Teseo resultó ser muy desagradecido con Ariadna porque la abandonó justo después en una isla. Pero a su vez recibió su castigo, ya que de vuelta a Atenas con su barco se olvidó de poner unas velas blancas para anunciar el éxito de su misión. Su padre, el rey Egeo, que le esperaba mirando al mar desde un acantilado, al ver el barco con velas negras en lugar de blancas, creyó que Teseo había muerto, se arrojó al mar y se ahogó. Hay que decir que este mar era el Egeo, que a partir de entonces cogió este nombre. Entretanto, en Creta, el rey Minos se enfureció con Dédalo por haber ayudado a Teseo y lo encerró en el laberinto, junto con su hijo Ícaro. Como ya sabemos, Dédalo consiguió escapar fabricando unas alas con plumas y cera. Pero su hijo Ícaro no tuvo tanta suerte, ya que no hizo caso a su padre y voló demasiado alto, con lo que el calor del sol derritió la cera de las alas y cayó al mar. Según la leyenda, Dédalo sobrevivió y logró llegar hasta Sicilia. Volviendo al toro blanco de Creta y padre del Minotauro, hay que decir que también tuvo su propia historia. Según cuenta la leyenda, se dedicó a vagar por Creta haciendo numerosos destrozos. Por ello, capturarlo fue uno de los trabajos que el rey Euristeo le encomendó a Hércules, concretamente el séptimo. Hércules lo capturó vivo, cogiéndolo por los cuernos y lo llevó hasta Euristeo, quien le liberó. Pero la historia se repitió y el toro se escapó hasta Maratón, matando a todo lo que se encontraba. En este caso fue el mismo héroe Teseo, el que había regresado tras matar al Minotauro, quien lo capturó y lo sacrificó ante el templo de Atenea. Como reflexión final, podemos decir que el Minotauro era realmente un ser monstruoso, pero también una víctima de las acciones de los hombres y de la ira que estos actos provocaron en los dioses. Fue recluido y condenado a la soledad por su condición de monstruos, y es precisamente la soledad el sentimiento que han recogido en sus obras algunos escritores y artistas. Por ejemplo, el artista británico George Frederick Watts, asociado con el movimiento simbolista, pintó en 1885 el cuadro El Minotauro, en el cual retrata la soledad del monstruo asomado a la azotea del laberinto y mirando hacia el horizonte. También el escritor argentino Jorge Luis Borges, al cual ya nos hemos referido en varios programas anteriores, escribió La casa de Asterión en 1947, en el cual, a través de un monólogo, nos introduce en la vida del monstruo. Y bueno, que decir que una historia de, digamos que por a causa de la soberbia de un rey, y una acabó una historia de lujuria ahí entre zoofílica, es decir, que desembocó en la muerte de tres personas: el rey Egeo, Ícaro, y en la desgracia de Ariadna, y en la muerte de las numerosas vírgenes que fueron sacrificadas al laberinto antes de que se le matase. Digamos que, para acabar, como colofón, podríamos decir que la gente, que los cretenses habían adoptado por cierto, que cuando Minos falleció años después, fue nombrado por la mitología griega como uno de los tres reyes del infierno junto a sus hermanos. Según dicen, según cuenta Dante Alighieri en la Divina Comedia, era el que tenía el voto decisorio, es decir, el que decidía quién entraba del limbo a la parte más, digamos, más cruel del infierno, es decir, y quién se quedaba en el limbo. Hay que decir que Creta, una isla, como colofón final, una isla en la cual el culto al toro era una parte fundamental de la vida, digamos que redefinió por completo el significado de poner los cuernos. Bueno, pues la mitología germánica o mitología es el conjunto de creencias procesadas por los antiguos pueblos germánicos antes de su cristianización, en diferentes regiones del norte de Europa, como la antigua Germania, Escandinavia o Islandia. Loki. Primero voy a poner el contexto acerca de este personaje llamado Loki y luego voy al tema en cuestión. Loki es una figura mitológica perteneciente a la mitología nórdica. Es hijo de los gigantes Framvuiti y Laufey, y tiene dos hermanos, Helvini y Belister, de los que poco se sabe. En las Edas es descrito como el origen de todo fraude, y se mezcló con los dioses libremente, llegando a ser considerado por Odín como su hermano de sangre hasta el asesinato de Vlar. Después de eso, los Arsir lo capturaron y lo ataron a tres rocas para tirarle ácido en la cabeza. Según la profecía, se liberó sus ataduras para luchar contra los dioses en Ragnarok. Loki ocasionalmente trabajaba junto con otros dioses. Por ejemplo, engañó al gigante que construyó las murallas de Asgard sin ser pagado por su trabajo, al distraer al caballo del gigante transformándose en una yegua en celo. De este modo, se convirtió en la madre del caballo hecho patas de Odín, llamado Simpler. En otro mito, hace competir a los enanos entre sí en una prueba de habilidades. Esto llevó a que los enanos fabricaran la lanza de Odín, Ungir, el barco de Frey, Sambonkir, y la peluca de Sif. También rescató a Indún, que había sido secuestrada por el gigante Pajai. Por último, en Presuela, Loki logra, con todo a su lado, recuperar el martillo Mjolnir después de que el gigante Thrain lo robara con el fin de pedir a Freya por esposa como intercambio. Literalmente hizo que Thor se disfrazara de mujer. A pesar de que Loki fue un gran problema para los dioses, provocó la muerte de Balder, el nacimiento de Fenrir y otros monstruos que podían finalmente engullir el mundo, les proyectó de los más poderosos, los más preciados artículos, del martillo de Thor a barcos que volaban. Y estas herramientas fueron de gran ayuda para ayudar a los dioses a derrotar al mal. El Tel Ragnarok, pero también les proporcionó los medios para superarlo. En Lokasena, Loki recuerda el pacto de amistad que tenía con Odín, que no es mencionado en otras fuentes, pero que resulta muy probable, ya que en varias oportunidades emprendieron aventuras juntas. Obviamente, Loki ha aparecido en la cultura popular, por ejemplo, en el universo Marvel, creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1962, Loki es el maestro y principal rival de Thor, descrito como el dios de las mentiras. Su popularidad ha generado películas como Thor en 2011, The Avengers 2012, su propia serie Loki. Videojuegos. Aparece en God of War 2008, vinculado al personaje de Atreus. Series y manga. Mencionaron Supernatural como el alcalde de Garabiel y en One Piece como príncipe de Elba. Y ahora sí que voy a ir al tema en concreto. La mitología nórdica, Simplir o Semplir, del nórdico antiguo, el resbaladizo, es un caballo gris de ocho patas. Simplir es mencionado en la Edad Poética, cumplida en el siglo XIII a partir de fuentes antiguas. Compilada en el siglo XIII a partir de fuentes antiguas. Y en la Edad Prosaica, escrita por Sir Roy Sturgeon en el siglo XIII. En Nada Fuerte se indica que Sinclair pertenecía a Odín. Era hijo de Loki y Sabautini. Se lo describe como el mejor de los caballos, y a veces montado para llegar hasta el mismo Hel, reino de la muerte. La Edda prosaica contiene gran cantidad de información sobre las circunstancias del lanzamiento de Sinclair. Así me indica que era de color gris. Era capaz de ir velozmente de un extremo a otro del horizonte. Sinclair simbolizaba los ocho vientos que soplan de sus respectivos puntos cardinales. Tenía runas grabadas en sus dientes. Nacimiento de Sinclair. El reino superior de Asgard, los dioses estaban intranquilos. Su hogar no tenía murallas para protegerse de los enemigos. Así que cuando apareció un jinete y se ofreció para construir una muralla, lo escucharon sin vacilar. «Será una gran muralla», les dijo. «Una barrera contra los enemigos. Dentro de seis meses, vuestras preocupaciones habrán terminado». «¿Y cuál es el precio?» «Tan solo la doce a Freya», contestó el desconocido. «Y también el sol y la luna». Los dioses enfurecieron y habrían hecho al hombre fuera de Asgard por atreverse a pensar que la hermosa Freya podía cambiarse por un trabajo de la bañería. Pero Loki, uno de ellos, replicó: «Si podéis edificar la muralla en seis meses, trato hecho. En seis meses tan solo podrá construir la mitad, pero al menos esta nos saldrá gratis». El constructor miró a Freya, la cual se bañaba en lágrimas de oro, y accedió, siempre y cuando le permitiera utilizar su caballo. Durante el invierno, el extranjero trabajó y junto a su caballo acarreó suficientes piedras para levantar una gran muralla alrededor de Asgard. Acercarse el verano, el desastre inminente para los dioses, pues estaba a punto de concluir la edificación. «Te creías muy listo, Loki», le dijo Odín. «Tú no metiste en esto y a ti te toca sacarnos. No puedes permitir que Freya se case con ese albañil, que debe ser un gigante disfrazado. Y si el sol y la luna no vale a pena vivir, así que haz algo». Loki reflexionó y dijo: «Sin el caballo no puedo transportar las piedras para facilitar su trabajo». Loki tenía la facultad de cambiar de forma, y aquella noche, disfrazado de hermosa yegua, se llevó con engaños a Svafrilli, el caballo de constructor. Al darse cuenta de que no podía acabar a tiempo su trabajo, el constructor montó en cólera, cayéndose el disfraz y revelándose como un gigante, enemigo de los dioses. Thor, hijo de Odín, fue al encuentro del gigante y pegó al constructor con un martillazo de Manhoer en la cabeza. En cuanto a Loki, cuando pensó que aparecer por Asgard no implicaba peligro alguno, volvió preñado como yegua y dio a luz a este número de caballos, Sinprin, un extraño caballo de ocho patas. Loki regaló aquel caballo a Odín diciéndole: «Ni un caballo igualará la velocidad a este. Él te lleva por mar, tierra y aire, también a tierra de los muertos y vuelta aquí». Tal como Loki prometió, Sinprir nunca falló a su nombre, Odín. El significado del nombre del caballo nórdico antiguo significa, como he dicho, traduce como el que se desliza o el escurridizo, una posible referencia a su habilidad con la que este caballo cabalgaba por las llanuras o incluso por los cielos. Los manuscritos antiguos se están elogios, escribiendo al mejor equino que jamás haya existido, fue capaz de cubrir distancias imposibles entre los reinos cósmicos, más rápido que un parpadeo. Ni el más enérgico de los caballos mortales podía aspirar a alcanzar siquiera el polvo que levantaba sus ocho cascos. Y su reputación saltó de las fogatas vikingas de la tradición oral a los pergaminos sagrados de las Edas. Como hemos dicho, los eruditos que han dedicado sus vidas a estudiar estas cosas nos explican que la traducción del nombre está ligada al movimiento fluido, a esa capacidad de sortear cualquier obstáculo como si fuera humo. Tiene su lógico cuando lo piensas. Si vas al transporte personal del señor de Asgard, mejor que sepas moverte con gracia y rapidez. Las ocho patas convertidas en Sinclair en una criatura única en su especie. Un caballo que, plateado, de proporciones majestuosas, pero con ocho patas perfectamente funcionales. Los relatos vikingos existen que poseían una resistencia por encima de cualquier otro corcel. La mecánica es fascinante. Mientras cuatro semidas mantenían equilibrio sobre el terreno, las cuatro estaban propulsándolo hacia adelante. El resultado era una combinación de velocidad y estabilidad que en un corcel de cuatro patas podía igualar de manera alguna. Armado con semejante equipamiento, el Sinclair conquistaba cualquier superficie, desde picos helados de Hunmenten hasta los tenagares burbosos de Neifel. Nada lo detenía. Era como si alguien hubiera cogido el concepto caballo perfecto y lo hubiera llevado al terror sobrenatural, usando elegancia, potencia y una arquitectura corporal imposible de igualar. Y el papel de Sinclair como montura de Odín, este fenómeno de ocho patas era muchísimo más que un vehículo glorificado, representaba al compañero fiel que le permitía al patriarca de Asgard estar en todos lados a la vez. Las sagas rebosan de referencias a las correrías de este dúo legendario, narrando como el estado de Kino transportaba a su jinete a través de los nueve mundos en un parpadeo. Mientras Thor se os apañaba con su carro tirado por cabras y Freya paseaba en un carruaje arrastrado por felinos, Odín presumía el caballo más espectacular de toda la cosmología nórdica. Simpler encarnaba el poder del padre de todos, hecho carne y hueso, capaz de traspasar no solo fronteras geográficas, sino también límites entre la vida y la muerte, con la actividad de quien cruza el umbral de su casa. Y bueno, vamos a hablar de algunas de Simpler en la influencia moderna. Su huella ha dejado diferente folclore, sigue en su legado. Se dice que hay muchas de sus huellas marcadas que no se borran ni aún se puede observar. Según el folclore islandés, el calendario rodo Asvadí, situado en el marco racional Hunslurzum, al norte de Islandia, se formó por el casco de Simpler. Simpler se muestra con Odín en el relieve de madera de Danfen Werenvan. Odín para Simpler, 1945-1950, en el exterior del ayuntamiento de Oslo, en Noruega. Simpler ha sido y sigue siendo un nombre popular para barcos del norte de Europa. Y en la historia corta de Ryan Kipling, Simpler, Latislundia, 1888, que muestra un caballo Simpler. En Westbury, Inglaterra, se sitúa una estatua de Simpler, en 1998, cuyo nombre proviene del nombre anglosajón de Odín, Woden. Sale la primera predictor, pero no llama la atención sobre el hecho que tiene ocho patas ni sobre qué es el caballo. Y hay una curiosidad más. SSCV Simpler, el barco grúa semisumergible más grande del mundo. Un titán capaz de levantar 20.000 toneladas. Cuando hace años la compañía Enara Marine tuvo que utilizar su nueva embarcación grúa, una inmensa mole capaz de levantar cargas descomunales en pleno océano, decidió tirar de épica nórdica. Para operar el navío se apoyan ocho grandes columnas. Así que debieron referirse a sus responsables, ¿por qué no llamarlo Simpler? Igual que el mítico corcel de Odín. Al fin y al cabo, ambos tienen ocho patas, ambos son poderosos y ambos se concibieron, uno en el terror de las leyendas, otro sobre la mesa de los ingenieros, para dibujar muerca de asombro. Y bueno, simplemente terminar, que decir que ya lo siento, si hay niños que escuchen el programa, espero que no se impresionen mucho por estas cuestiones que hemos hablado, que algunas son un poquito fuertes. Y bueno, dicho esto, doy paso a la última canción. Bueno, pues tenemos que llegar ya al final del programa y hemos hablado de tres historias de lujuria. Ha habido una canción que nos ha presentado Guillermo, Shake Your Booty, que se puede traducir como Agita tu trasero. Y bueno, la última canción también tiene alguna relación con el sexo y con la lujuria. Es una canción famosísima de los años 60, concretamente de 1965, de los Rolling Stones. Se titula Satisfaction y fue una canción muy polémica y origen de muchas controversias en aquella época, porque en ciertos casos no se permitió que los Rolling Stones interpretasen la canción íntegra, sino que la letra fue censurada parcialmente. La canción nos da a entender que esa satisfacción de la que se habla es una satisfacción de tipo quizá sexual. Todo en la letra nos induce a pensar así. El cantante nos dice que intenta encontrar satisfacción, pero que no la encuentra. Que la radio le transmite informaciones inútiles y que la televisión le habla de un hombre que le está diciendo constantemente qué blanca tiene que ser tu camisa. Pero hay algo más. Hay una parte de la letra en la cual el cantante nos dice: cuando intento hacerme a una chica, es decir, cuando intento conquistar o seducir a una chica, podemos entender qué significa eso, no tengo satisfacción porque ella me dice, baby, mejor vuelve la próxima semana. Ahora mismo estoy en una racha de pérdidas. Bueno, racha de pérdidas en la versión original en inglés es losing streak. Esto es una expresión que se utiliza en inglés para decir una serie de fracasos encadenados uno detrás de otro. Por ejemplo, un equipo que pierde en varias competiciones deportivas seguidas o un hombre de negocios que tiene varios fracasos. Sin embargo, en el lenguaje popular, en el slang, en el argot callejero, cuando una mujer dice I am on a losing streak, significa tengo la menstruación. Es decir, que esa chica le dice al cantante, vuelve la semana próxima que ahora tengo la menstruación. I am on a losing streak. No es extraño que en aquella época de los años 60 la letra de la canción fuese polémica, porque en el mundo anglosajón todo el mundo entendía lo que se estaba diciendo, que era excesivamente explícito. Bueno, tenemos que despedir el programa. Hemos hablado acerca de la lujuria, todo lo que hemos podido, y nos vamos con una canción que también tiene relación con el sexo y con la lujuria. Así que hasta la próxima ocasión.